¿Dónde es tu familia? Pues de aquí de Pollolillo. Y pues yo tengo 34 años. Y pues somos de aquí de Pollolillo. Daniel, ¿cuántos años tiene? Tiene 3, bueno, sí, 3 años. ¿A qué te dedicas? Al hogar. Si nos especificas un poco más, ¿qué es lo que haces? Pues, lo de la casa, lavar, hacer tortilla y la comida y llevarle a mi hija la comida a la escuela. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene, cumplió 11 años. ¿También te dedicas a vender pan? ¿Desde cuándo empiezas a trabajar en la venta del pan? ¿Por qué empiezas tú? De hora de octubre, tiene el año pasado. Sí, el año pasado ya comencé a vender pan. ¿Cómo te va la venta del pan? Pues a veces sí me sale pues unos 50 pesos, a veces unos 40. Sí. ¿Ves, Chabelita, para allá? Y a veces se termina el pan, a veces no. Y cuando no se termina, pues ya no sale, o sea, ya no se gana igual. Ajá, claro. Sí, ya no. ¿Es la primera vez que tú trabajas para tener ingresos extra en la casa o antes ya has trabajado? Pues, y ahorita de que estoy con mi esposo, pues apenas. ¿Cuándo eras soltera? Pues cortaba yo café o de vez en cuando me echaba así poquito una bolita que me llevaba una señora, que decía que se le echaba y ya le echaba de una bolita más. Sí, ¿cuándo eras soltera? Y hacía yo las tortillas. ¿En tu familia cuántos hermanos son? Somos 5. ¿Y tu mamá a qué se dedica también, si todavía vive? También ahí en lo de la casa, hacer la comida y también hacer tortilla. Y cuando puede, porque a veces también se enferma y no puede hacerlo. Porque luego le da por estar acostada, por lo mismo de que se siente mal. Entonces, ¿tu familia es de campesinos? ¿Por eso tú trabajabas en el corte de café? Sí, porque ellos nada más se dedican al campo, a lo suyo. Cuando se dedican a lo suyo, pues luego que falta comprar algo y pues ya a veces sí entran a lo... pues se van de peón con otra persona a trabajar, pero cuando se dedican así a lo suyo, pues también siguen en lo suyo. ¿A qué edad te casaste? A los 21, iba para 22. A los 22, y después tu hija, ¿a los cuántos años nació? ¿Cuántos años tiene tu hija, la más grande? Tiene 11, cumplió 11 ahora en diciembre. Nos decías que cuando tu hija tenía 3 años, Otilio se fue para el norte. ¿Por qué se fue? Pues por lo mismo de que aquí casi no se encontraba trabajo, y pues dijo que él iba a ir allá porque a veces, pues muchos comentaban que les iba bien y que pues él decidió irse porque dice, a ver si pues me va bien y ya pues para vivir un poco mejor. Él, antes de irse, ¿en qué trabajaba y como cuánto ganaba? Cuando él se fue, sí, se ganaba como unos 1,000 pesos por cada 8 días allá. Y ya a las quincenas a veces me mandaba 2,000, a veces cuando podía me mandaba más. Y ya cuando no podía, pues me mandaba a veces a los 20 días. ¿Eso es lo que ganaba estando allá? Ajá, estando allá. ¿Antes de irse, cuánto ganaba aquí? Antes de irse, pues, le pagaban 100 pesos diarios, o 80 pesos. ¿Y en qué trabajaba? En el campo. Cuando estuvo allá, ¿en dónde exactamente estuvo? En Chicago. En Chicago, y ya no se movió de ahí porque dijo que pues ya cuando él se viniera, se regresara para acá, pues ya él iba, él ya no se iba a ir para otro lado. Dice, cuando yo, dice, yo me vine para aquí y ya de aquí me voy para allá, dice, porque yo ya no voy a andar para uno y para otro. Y ya así hizo desde que se fue para ahí, ahí se estuvo, el tiempo que se estuvo. ¿Por qué decidió irse a Chicago y no otro lugar? Pues porque dijo que yo creo donde quiera que anduviera iba a ser lo mismo. Dijo que no iba, quizás no, pues que iba a ser igual porque a veces encontraba trabajo y a veces no. Ahí en Chicago a veces también un día trabajaba, era por temporada. Por temporada las que él trabajaba, en que tenía trabajo. ¿Cómo se fue? ¿Con quién? Pues se fue con unos amigos de aquí, porque según que el coyote que lo venía a traer era de acá de por creo que por el alto, no sé, pero por algo así. Y ya con ellos se fue. Oye, vino ya a traerlo. Se estuvo como... Seis años, sí. ¿Cuál era el plan inicial de que se fuera? Pues su plan era de que él decía que cuando él estuviera allá, se decía que iba a juntar un dinero y ya juntando, pues ya se venía. Ya se regresaba para acá. ¿Qué fue lo que lograron hacer en la casa en el tiempo que estuvieron ahí? Pues sí, no hizo mucho, pero sí hizo los baños, porque cuando él se fue no había baño. Ya después compró el piso de la casa también, alisó el colado, porque también no estaba alisado, nada más estaba así, pero no estaba alisado. Y pues mucho no hizo, pero sí. 6 años son, pues son bastantes, y no sé, ¿qué tan difícil fue estar con una hija de 3 años y que no estuviera? Pues sí, porque siempre le hace falta el cariño a un niño de su papá, porque cuando él estaba ya, cuando ella tenía como 8 meses que él se fue, cuando ella tenía 8 meses, ella cuando vía a alguien así como casi de su altura, ella lo miraba a ver si era su papá. Y ya al ver que no era, ella bajaba la vista. Ella luego cambiaba la vista porque veía que no era su papá. Pero sí se acordaba de él. Y ya porque iba un amigo de él, porque hicieron una siembra junto. Y ya cuando iban a arreglarse de lo de la siembra con su papá de él, ya él iba a la casa y la niña se le quedaba mirando. Y ya cuando veía que no era su papá, luego cambiaba de vista. Luego se fijaba que él no era. Y ya de ahí yo creo poco a poco se fue olvidando. Ya después que creció, que ya casi a un salir del kinder, ella agarraba ahí. Y cuando me escuchaba así que le hablaba yo, cuando yo le hablaba y ella estaba al pie de mí, pues le decía, papi, ya vente. Y ya ella le decía que se viniera. Y él, yo creo, no sé, porque a veces pensaba venirse luego y a veces no. Y como ya tenía su tiempo, después que ella le decía que se viniera, él decía que ella se iba a venir. O que nos esperábamos otro tiempo más para él poder hacer algo y ya después regresar. Pero como ya cada vez que él hablaba, ella insistía en que él se regresara, pues ya siempre se convenció. Se regresó. Se convenció en venirse porque decía, Ay, es que yo apenas encontré trabajo, apenas me estoy acomodando. Y sí, pues espérese en otro poquito. Le digo yo, pero es que ya tienes algo, ya no hiciste, digo yo, ya tienes tu tiempo y si no hiciste algo antes, digo yo, ya, pues ya es mucho tiempo. Y ya sí, él después siempre yo creo le entró por venirse, se vino, se regresó. Sí. Y para ti, esa es, digamos, la niña, ¿y tú? Pues yo a mí sí, le decía yo, porque él decía, cuando él me dijo de que se iba, me dijo que se iba a ir para un año. Entonces yo ese año lo hallé que era poco tiempo. Y ya después él se pasó el tiempo y se llegó el año y no se pudo regresar. Dijo que no, porque la droga que él se echó todavía no la terminaba de pagar. Y ya después, pues poco a poco, sé que según que no, que se le hacía muy difícil encontrar trabajo, porque una parte que él no sabe leer, y para un trabajo a veces de lo que a él tenía que hacer, o sea, para que le dieran trabajo tenía que saber leer. Y ya por eso se le hacía más difícil, porque él no sabía. Sí. ¿Cuánto fue la deuda que trajeron? ¿Cuánto les cobraron para que cruzara ahí de intereses? 18. 18 mil. Que pagaron en 18. un año, tardaron un año. Ajá, sí, en un año, porque cuando él comenzó a trabajar, que apenas había llegado para llegar allá, en el tiempo que se fueron, demoró un mes en llegar. Entonces ya después, luego de que llegó, como a los 2 días, le avisaron que pues sí le dieron trabajo. Y ya en eso, como en un mes de que él comenzó a trabajar, se ganó como lo de 11 mil pesos. Pero de ahí para acá, después, como a los 2 meses, esa fábrica la cerraron. Y ya no encontró trabajo así como estaba trabajando ahí. Sí, ya no. Y ya después, pues buscaba y a veces trabajaba y días trabajaba y días no. Un mes entonces para irse y sin trabajar, ¿no? Sí, o sea, cuando él llegó, demoró un mes, entonces luego comenzó a trabajar. Ya de ahí que se llegó el mes, que cumplió un mes de trabajo, ya de ahí para allá ya él se hacía más difícil, porque lueguitito, nomás a poco de que él llegó, cerraron la fábrica. Reportaron gente, nada más dejaron ahí los que tenían más tiempo trabajando. Y mientras ese mes que tardó en cruzar, ¿ustedes cómo le hacían para vivir? Pues conseguía uno porque pues cuando él se fue, el dinero para dejar no tenía mucho. Entonces la niña después se enfermó y como a mí nomás me dejó pues una partecita, después se enfermó y ya yo conseguí para curarla. Y ya me prestó una comadre y ya después que él pues mandó, ya le pagué. Sí, porque pues para que él también se llevara algo en su bolsillo, pues ya me dejó a mí también pues poquito. Sí, también para él ha de ser difícil aguantar. Sí, porque cuando él llegó, como demoraron como un mes y ese mes que él demoró en llegar, ahí donde a ellos los tenían, no comían bien. O sea, no le daban bien de comer. Dice que nada más comían un pan o así, pues agua poca, porque pues no los alimentaban muy bien. Y sí sufrió, porque ya cuando él habló, su voz como que se oía como gangoso. Se oía como gangoso y para hablar. Y ya casi ni se le conoció la voz. Y yo le decía a veces que yo me quería ir para allá y él decía que no, y porque él sabía lo que había sufrido para pasar. Y ya a veces le decía yo que como yo veía que él ya estaba allá, le decía yo, no, yo sí me voy, que eso pues tú ya estás allá. Dice, No, dice, porque tú ni sabes todo lo que sufre uno acá. Dice, a veces que no tiene uno trabajo acá, dice, se sufre porque, pues, a veces sí tiene tan uno que conseguir con los mismos compañeros de los que tienen trabajo, pues, también le prestan a uno, lo ayudan, pero, pues, luego ellos también necesitan y te lo cobran. Dice, no te esperan mucho tiempo para que tú les pagues. Pero entonces, durante ese mes que estaba en cursar, ¿mantenía comunicación contigo? No. Cuando él demoró ese mes en cruzar, en estar allá, él no casi no se comunicaba conmigo. Nada más nos daban del mismo coyote que se fue, creo que él sí podía hablar, pero nos decía que estaban en la frontera, que todavía no pasaban para, que todavía no llegaban allá en Chicago. Y sí, sí se tardaron. Entonces, ¿tú qué pensabas cuando no te hablaba? Pues sí me preocupaba yo porque su gente de él bien no estaban de acuerdo en que él se fuera. Pero él dijo, pues él, yo dije que si él tenía su pensada en ir, aunque yo no quisiera, él se iba a ir. Y ya pues él decidió irse. Entonces, ¿tú querías o no querías que él se fuera? Pues yo lo tomé como un juego, o sea que a mí a la vez me dio gusto de que se iba, pero a la vez de que ya vi que demoró en pasar, pues sí pensaba yo mucho, sí me preocupaba yo porque me acordaba yo de él y decía yo que porque para qué se fue, o que si estaban, que no podían pasar, pues mejor que se regresaran para acá otra vez. ¿Él por qué decidió irse? ¿Por qué le decían, que le platicaban a él? Ajá, pues es que le platicaban a él que pues que allá estaba bien, que allá que el trabajo era fácil, que pues que ganaban bien y pues que ahí donde ellos estaban con el que platicaba, que pues ahí lo iban a ayudar, que cuando él llegara, porque sí necesitan apoyo de los mismos, de los que están ahí, cuando apenas van llegando. Porque cuando ellos llegan ahí, ellos no llevan dinero. A veces cuando van, que se los quitan por el camino, o que llegan sin zapatos, que les falta ropa, o pues, para comer. Y pues sí, necesitan ayuda, apoyo de las otras personas que ya están allá. No se hace. Pues enséñala, a ver, juega con ella. Sacaron, pero el que se propasaba con ellos le iba peor. porque entonces los encerraban y pues lo que a uno, creo como a dos los encerraron y ya eso lo demoraron más. Sí pasaron, sí, estuvieron ahí en Chicago, pero también los encerraron. Los encerraron unos días. ¿Tú tenías, mientras él estaba allá, tú tenías apoyo aquí de tu familia, de la familia de él? Pues sí, porque yo cuando él se fue, yo me dejó él en su casa. Y gracias a Dios, pues ellos sí, no me lloraban nada. Yo lo que ellos comían, yo también lo comía y ella compraba. Y y pues ahí la íbamos pasando. Los días que él demoró en pasar y en mandar, pues no me faltó nada, porque sí me ayudaron. ¿Por qué decidiste salirte de la casa de tus suegros? Pues por cosas de niño. Y ya pues yo también sentía que a mi mamá le hacía falta. Y pues como él no estaba, pues ya también sentía que a ella le hacía falta y pues yo me fui con ella. Sí, y pues él no se enojó, no se molestó, porque pues a pesar de que yo me fui para mi casa, para la casa de mi mamá, pues él sí me ayudaba. O sea, sí me mandaba dinero para nosotros, para mí y la niña. Sí me siguió mandando y pues ahora que él regresó también, pues nos fue a traer. Esa es la costumbre, que cuando se va el esposo del otro lado, la mujer se queda siempre con los suegros. Sí, en que el esposo esté de acuerdo, porque hay personas que no todos están de acuerdo en que se quede la esposa con los papás o con los suegros. Con los suegros, porque hay muchas que nada más se va su esposo y se van, se pasan con el, se quedan con la mamá. Y ya por mayoría, pues unas se quedan con los suegros, otras se van ya, ellos ya las dejan ahí con su mamá de ellos, de la mujer, de su mujer, ya se quedan ahí. Él regresó por la insistencia de ustedes. Ajá. ¿Tú por qué te querías ir para allá? Pues porque como yo veía que él ya tenía sus años allá y no hacía, o sea, no regresaba, pues yo le decía que pues íbamos a estar allá, yo quizás por verlo o por también por conocer allá. Porque pues a veces le entra a uno cosas en pensamientos en la cabeza, de que a veces uno quiera estar con ellos y también quiera uno saber de la parte en que ellos andan. ¿Nunca desconfiaste de ellos? No. Aunque sí me comentaban, pero así cosas que la gente decía, pero yo no sé por qué, porque yo no les hacía caso, porque yo no les hacía caso. A mí me decían, fulano esto y lo otro, y yo esperaba que él me dijera. Pero sí me comentaba la gente, decían, en que él te diga aquello que hace, no te va a decir. Le digo yo, bueno, pero pues problemas siempre tiene uno, pero si de veras él me dice que algo jala ya, o que él me deje de hablar y me mande, o que se enoje, pues sí. Digo yo sí, si ya no, como te diré, que si tiene uno ya problemas entre uno, pues entonces sí llega uno ya a dejarse. O sea, ¿él nunca te dejó terminar de mandar dinero ni de hablarte por teléfono? No, nunca me dejó de mandar ni de hablarme, porque aunque él no pudiera mandarme, él de todas maneras me hablaba. ¡Santo! Después dejé perder una vez. Y sí, él siempre me mandaba a veces a los 20 días. A los 20, a los 15, a según tuviera trabajo. También como tuviera. Sí. Ajá. Y ya pues decía él que no tenía trabajo. Cuando él me hablaba, luego me decía, mira, dinero, si yo no ahorita no te puedo mandar, si yo te no puedo mandarte ahorita, dice, si tú tienes. O consigue o tenían una partecita, no mucho, uno teníamos como unos 10,000 y ya él me decía que de ahí que sacar. Se cayó de la cama. Sí, yo por eso le digo a Daniel que no brinque, porque es que luego a decir caen de a golpe al suelo. Ángela, cuando se van los esposos para allá, ¿cómo saben? Por ejemplo, también es, ¿qué tan frecuente es que cuando se va, a ustedes les empiezan a decir así como cosas de... ¿Cómo se enteran ustedes cómo está él? Además de lo que él les diga por teléfono. Cuando el coyote, como cuando él vino a traer el dinero, pues como con ellos no puede uno hablar, como con él ya no puede uno hablar, el coyote mismo viene a avisar de ello. Ya no brinquen en la cama, ya no se suban ahí para que no te caigas mal. Se está llorita. Ya ven, ¿no ves que ahora hace frío y el golpe duele? ¿Duele más? Me explicabas entonces que hay formas de saber cómo ellos están bien o están mal, ajá, aunque ellos sí. No te digan, ¿no? Sí, porque aunque ellos no hablen, no platiquen con uno, ellos, el coyote que, porque no es el mismo coyote que los lleva, también está con ellos, pero ellos tienen quien esté más hacia allá de ellos al que está acá, porque ellos se comunican entre ellos mismos. Pero ya los migrantes, ellos no pueden platicar con uno. Como él que se fue, él no podía platicar conmigo. Y ya el coyote sí nos venía a avisar que ya estaban allá en la frontera, pero que todavía no pasaban. Todavía no pasaban a donde ellos iban. Ya cuando pasaron y que ellos ya iban para donde habían decidido irse, ya los iban a ir repartiendo a sus lados donde iban. ¿Tienes otros familiares en Estados Unidos o llegaste a tener tú o él otros familiares? Bueno, él sí tenía un cuñado, ya estaba allá y él fue el que le echó la mano porque cuando él llegó, él le echó la mano para que él pudiera entrar a trabajar. Ahí donde él estaba trabajando, ahí le consiguió trabajo a él. Como él llegó y no sabía, no conocía a nadie ni sabía, pues, ya, o sea, de la forma en que no que trabajaba. Ya después él lo llevó ahí y ya pues ahí entró a trabajar donde estaba él, su cuñado. ¿Con esa experiencia tú crees que fue bueno que se fue a Estados Unidos o hubieras preferido que no se hubiera ido? Pues, ¿cómo valoras? pues por un lado estuvo bien porque pues aquí sigue el trabajo igual, de que casi no hay trabajo. Pero ya lo poquito que hizo allá, cuando él estuvo allá, pues quizás hubiera logrado tener lo que hizo, o quizás también no, por lo mismo de que tiene uno los niños y pues luego que tiene uno gasto con los niños y pues no compras lo que uno quiere, porque lo que a uno le mandan de allá, que si son 1,000 pesos o son 2,000, son juntos, y aquí ese dinero no lo puede uno juntar. Porque en la semana lo que él se gana, otra vez en la misma semana se le gasta. Y allá cuando te lo mandan junto. Y aquí no se puede juntar el dinero luego así. Y pues aunque tarden en pagar, pero ya 2,000 que te lo dan junto. Si tienes alguna droguita, también ya sales de la droga. Pero aquí pues no. Aquí nada más es como para el gasto. Va no comprando y se va gastando. ¿Desde que regresó, cómo le ha ido? Pues muy pues mal no, porque de enfermedades no, pero de trabajo nada más trabajó unos meses así parejito, y ya de ahí para acá ya no, otra vez ya no tiene bien trabajo, porque a veces que los que andan trabajando que jalan peones, luego que ya jalan de planta, si jalan unos 6 o 7, ya está ahí, porque ya después ya no ocupan y qué más, y ya nomás los jalan ahí de planta, porque él cuando él busca trabajo así, a veces le dan y a veces no, pero es raro porque a veces pues no ocupan muchos peones y pues no le dan. Y ya así que día, pero pues a veces salteado que va trabajando. ¿Cuándo regresó? Regresó el, pues ya va para 5 años. Y lo va a tener ahora en septiembre. En julio, sí, en julio, el 9 de julio regresó. ¿Cuáles son las ventajas de que él esté aquí en la casa? Pues las ventajas son de que él pues que está con nosotros, y pues que, o sea, que ya está aquí en su casa y pues no, pues ya pues ya no estamos, que no lo vemos. Y pues ya lo poquito que puede ir haciendo aquí, pues aquí lo hace. Porque ahorita pensamientos en que se quiera ir, pues no, de repente sí dice, pero pues dice que es muy peligroso ya para estar allá. Él a veces su ánimo ya es de estar aquí, porque dice que pues ya es más complicado para encontrar también trabajo allá. Y ya aquí dice, aquí lo vamos pasando con lo que vaya yo pudiendo trabajar, dice, si pues días que trabaja y días, pues, dice, ahí la vamos pasando. Sí, ya cuando vaya encontrando trabajo, pues ya. ¿Cuánto está ganando él? ¿Cuánto gana el promedio más o menos? Pues diario, cuando son 130. ¿Cuando trabaja? Cuando trabaja, sí. Si trabaja 2 o 3 días, si trabaja 1 o 3 días, pues ya son 360, 390. ¿Y en promedio a la semana cuántos días puede trabajar? Pues a veces pues unos 2 o 3 días, pero que, o sea, que haya trabajo para toda la semana, a veces no, aunque tengan trabajo de planta, no sacan la semana completa, porque hay a veces que sí tienen trabajo y a veces no. Pues completan el ingreso con lo que tú vendes del pan. Ajá, sí. ¿Cómo se completa? Sí, con lo que yo voy haciendo del pan, pues ya, ahí se va completando. Tenía muchas cosas. Ustedes como mujeres aquí en Coyolillo, ¿qué apoyos tienen? Sí, pues, ¿hay apoyos? No, o sea, pues yo apoyo en que yo haga algún trabajo, de que haga yo algún dinero, pues no. No. Tú no estás en oportunidad. oportunidad en este No, momento. Porque pues no me tocó la oportunidad de que saliera yo en el programa. ¿Por qué no saliste? ¿Por qué no has estado en todos esos tiempos, en todo ese tiempo? Porque cuando eso se salió el grupo de oportunidades, hicieron el censo, pero yo estaba viviendo con la casa de mi suegra y estaba su hermana de él y su mamá, y estábamos todas juntas ahí, vivíamos todos, y dijeron que no, que nada más iban a censar, pero en el mismo censo, o sea, iban a hacer un papeleo de que ahí mismo iban a entrar todos los que vivíamos. Y ya aparte, aunque estuvieran casados, pues no le iban a hacer aparte del censo, iban a hacer de entre todos. Y ya tuvo la oportunidad de que mi cuñada sí salió en él. Sí, en oportunidades, pero nosotros quedamos fuera. ¿Este año ya te inscribiste? ¿Te aceptaron ya? Ajá, este año sí, pero pues no sabemos bien si sea para eso o no sé en qué apoyo puedan ayudar a uno. Porque ahorita no sabemos, apenas nos inscribieron y no sabemos en qué nos vayan a poder ayudar. O sea, ¿a ti no te explicaron en qué consistía el programa? Pues no, porque nada más escuchábamos que era para eso, pero ahorita comentan a la gente que quizás sea para eso o quizás sea para otro apoyo. La verdad no sabemos. O sea, y firmaron sin saber los documentos. Ajá, sí firmamos. ¿Qué requisitos les pusieron? Pues, la acta de matrimonio y del CUR y la copia de la credencial. A ver, mijo, no te subas que te cae. Y y la de los niños, la del niño también, la del asentamiento y del CUR. ¿No hicieron encuestas, estudios socioeconómicos? No. ¿Ni no te explicaron nada? No, tampoco. ¿Y de parte de quién llegó, o cómo se presentaron, de qué oficina? Pues a nosotros nomás nos dijeron que iban a anotar tal día. Y ya de ahí, pues la que nos anotó fue Higo. Higo fue la que hizo el apunte de las personas. Y ya ya nos anotó. ¿Y en servicios de salud, cómo le hace cuando se enferman los niños? Pues aquí en la clínica ya pues vamos, porque pues para ir de paga no hay, pues a veces no se puede. ¿Y qué tipo de servicios les dan en la clínica aquí? Pues pues sí, ahí nos dan cuando vamos para alcanzar el servicio. Entonces madruga uno, apartar el turno, y ya anotan a uno, y si alcanzaste, pues te dan consulta, y si no alcanzas, pues ya no te atienden. Aunque vayas muy enfermo. Aunque vayas muy enfermo, pues a veces dicen que porque no alcanzaste y que tal día madrugues otra vez, y si otra vez no alcanza, otra vez te tienes que esperar. ¿A qué hora suelen ir a apartar el turno? Pues para cuando ve uno que va mucha gente a apartar, y si no alcanza, tiene uno que irse como a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Y esperarse hasta como 8:30 para venirte a dar la consulta. Comienza como a las 9. La doctora como a las 9, entonces tiene uno que madrugar como a las 6 y te viene a atender como a las 9. Ella atiende como a las 9 de la mañana. Si eres de la primera, pues pasas luego y ya sí. Si alcanzaste y ya viene siendo las últimas, viene saliendo como a las 11, 11:30. ¿Y hasta qué hora dejan de atender? Pues ahorita ya dejan de atender como a las 4, cierran a las 4 de la tarde. Pero tienen su turno de cuando van a anotarse para consulta. Y hay otro turno para cuando van para checarle la presión, las visitas, que le ponen cita, y otra para cuando van las embarazadas. Esa ya es la última cita de la de las embarazadas. ¿Y qué hacen si llegan y ya no encuentran consulta? pues si vas muy enfermo, se espera uno. Se espera uno, o si puedes ir con otro doctor, pues vas a otro lado. Ah. Sí. ¿Cuánto cobran los doctores en Trapiche o esas otras zonas? Pues de consulta dicen que 50. Pero ya si te dan una parte de medicina, porque a veces te dan una parte y a veces te la receta, pues ya te viene saliendo por uno a según sea la enfermedad, o sea, lo que se vaya uno a curar. Una a veces pues hasta una gripe sale unos 280. Cuando tiene alguna infección el niño en la garganta o uno, ya son como unos 280 o 300, hasta 400. Lo de casi una 3 días de trabajo. Ajá, lo de 3 días de trabajo. Sí, casi lo de 3 días. ¿Y cómo le haces cuando se juntan las inscripciones de la niña? ¿Cuánto cobran en la escuela? La escuela han cobrado ahorita hasta 60, porque este año ya le querían subir, dijeron que iban a cobrar como, que iban a cobrar lo del recibo de 100 pesos, pero como mucha gente no estuvo de acuerdo, pues dijeron que no, que se quedara en el precio que ha estado, en 60, porque pues sí es cierto, a veces, pues, muchos tienen trabajo y muchos no, y no nada más es una persona quien no tiene, a veces pues son varios, y pues sí dicen que pues, que el dinero pues no es para nomás decirte vamos a cobrar tanto y agarrarlo y ya. El dinero pues también tiene su problema de que a veces tiene uno que trabajar para tener, y pues cuando se puede, cuando no pues no. ¿Tú no has ido? Ahora entonces tú no trabajas en la cosa del café, del tomate, del desayuno. No, yo en ese trabajo ahorita no puedo porque tengo que cuidar al niño. Y por eso pues no puedo salir. No puedo salir por él. Por él. O sea que son las más, como le diré, las más, que no tienen mucho peligro en la persona, pero ya que se le sube la presión o le da fiebre también, porque cuando les da uno fiebre, pues no tiene uno mucho ánimo de andar o de hacer el quehacer. Pero una gripe así pasajera, pues sí puede uno trabajar. Ese es como también lo más común en los niños, ¿no? Sí, porque al niño si le da la gripe y le agarra caliente temperatura y también tos, pues eso es más lo que más le agarra, más seguido. Platícame del problema que tiene ahorita Daniel con los huesos y que le duelen los pies. Pues él dice ahorita que le duelen las rodillas, que pues yo digo que a veces será que se cansa de que anda conmigo, o quizás también sea que esté enfermo de las rodillas, porque ahorita pues estudio bien, no lo he hecho, pero él sí se queja mucho de que le duelen las rodillas. ¿Cuántos días de la semana sales a vender el pan y cuántos estás? Todo, pues, de lunes a sábado vendemos el pan. El único día que no trabajamos, pues, es el domingo. Pero nada más un día de descanso, nada más el domingo, de ahí de lunes hasta el sábado. ¿Cuántas horas les lleva este trabajo? Pues de la casa salgo a la 1 y llego a veces a las 5 o a las 6, porque a veces el pan se termina luego y a veces cuando se termina luego por lo mucho es a las 4. Y ya cuando tarda uno, pues hasta las 6. Hasta las 6 de la tarde. Me explicabas el otro día, pues también lo, digamos como las trampas que hacen cuando con lo de la ganancia, ¿no? Ajá, sí, porque a veces también en la forma en que ellos cuentan su pan, a veces a uno el vendedor no le llega, no sale bien la ganancia, porque a veces sale que cuenta uno el dinero y sale bien lo de él, y ya después uno que lo anda vendiendo, te faltan a veces que 20 pesos o 10 pesos, pero como quiera le falta uno dinero. Y ya ahí es donde uno se viene a molestar, porque si ya uno ya anduvo vendiendo, no, mi vida. Si uno ya anduvo vendiendo, tú también esperas Alexis, a que lo tuyo te salga bien. Vas a lastimar a Danielito. Y pues sí, se molesta uno, porque pues ya si tú esperas tener que tú hayas ganado tu dinero y que no te salga bien, ahí sí se molesta uno, porque uno espera lo que tiene que ser. El dinero que te tiene que tocar. De que se iban y se regresaban, o sea que se estaban unos 2 años o 3 años y se estaban aquí unos 6 meses o 8 meses, y se volvían a ir. Ahorita ya no agarran su relajo, como quien dice, que de que se estén yendo y viniendo, porque como ven que la cosa se pone más complicada ya del trabajo, pues ya el que se viene es raro que regrese para allá. Por lo mismo de que no es tan fácil para ellos. ¿Y cuáles son los cambios en la comunidad desde que se empezaron a ir a Estados Unidos? ¿Si ves cambios que hay? Pues es igual. Sí hay cambios en sus casas, porque hay muchos que no tenían casa y las hicieron, las construyeron y pues la amueblaron o compraron su terrenito, porque muchos pues no tenían ni idea dónde hacerla, y sí compraron su terreno para construir su casa, y sí mejoraron un poquito más. Sí. ¿Hay mujeres que se van solas? ¿Se van a ir solas? Pues de aquí sí se han ido, no muchas, pero una, pues no muchas mujeres muy bien de aquí no se deciden a irse. Ahí se han salido quizás como unas 10 personas de mujeres, porque de aquí bien para decidirse a irse no casi no sale. Pero ya pues los hombres sí. Ellos sí se decidieron a irse más que la mujer. Luego decía que se quería volver a ir, y ya sí decía que se iba, pero ahorita que ya tiene más tiempo aquí, ya no dice me voy a ir. Dice de repente, pero a veces dice que se desanima y dice que ya no, que ya se va a estar aquí. Que quiere estar aquí. Uh-huh. Y entonces no hubo problemas, así como desajustes de esos 6 años que no estuvieron y luego otra vez estar no, con la familia. No, gracias a Dios no, cuando él vino y todo pasó como si no hubiera pasado nada. Cuando él regresó, yo llegué a su casa y pues todo siguió igual. Ya, pues cuando estábamos ahí, pues cuando él llegó, sí estuvimos como unos 5 días ahí con su papá, pero de ahí no nos dieron los cuartos y ya vivimos aparte. ¿Viven aparte los dos? Sí, nos dieron 2 piececitas y ya ahí estamos nosotros viviendo. Café.